Buenos días, Gijón. Hoy volvemos con Eidos on Fire y con una gran variedad de secciones, música, videojuegos, moda e incluso una sección de reflexiones que nos hará que pensar. Sin más espera, empecemos. Bueno, comencemos con la sección de moda con Rebeca. Buenos días, ¿qué tal estás? Hoy os vengo a hablar de las tendencias de moda para este verano. Suena interesante. Dime, ¿cuáles son? Pues una de las más sorprendentes para este verano es el bralet. ¿Bralet? Es la primera vez que lo oigo. ¿Me puedes explicar un poquito qué es? Claro. El bralet es un top sujetador, al mismo tiempo ciñe el pecho y su largo para puede variar. Suena bien. En segundo lugar tenemos los pantalones culotte, que este verano son tendencia total. Si no tienes ninguno en tu armario, es momento que compres unos. Hay montones de modelos y precios para todos los bolsillos. Si quieres ser la más fashion de este lugar, también puedes obtener por un sweat especialmente sencillo y un jeans de estilo skinny, rotos. ¿Y puedes combinar los jeans con alguna camiseta, camisa, sudadera? Por supuesto, puedes combinarlo con una camiseta ancha y suelta, con una ceñilla. Definitivamente puedes combinarlo con la parte de arriba que más te guste. ¿Y en cuanto a calzado, qué nos depende por este verano? Pues en el calzado como tendencia tenemos las sandalias de color negro. Este tipo de calzado siempre ha sido utilizado. Los meses de calor para este verano las más firmas están apostadas por las sandalias de color negro. Con infinidades de modelos y precios para todo el mundo. Tomo nota. En cuanto a peinados y maquillaje, pues en peinados tenemos la moda que se conoce mucho, que son las mechas californianas, y una nueva tendencia que está cogiendo muchísima fuerza como en chicos y chicas, pues es teñirse toda la parte de cabello de color llamativo, también llamados fantasía, como azul, morado, rosa, etc. Como última curiosidad, Rebeca, ¿cuáles son las tendencias en maquillaje? Buena pregunta, Ron. Este verano hay muchas tendencias en maquillaje, desde el efecto dorado del sol hasta los labios claros. Tras estos consejos de moda, seguimos con nuestra sección musical, que no sé por qué va esto. Bueno, continuamos con las entrevistas de nuestras compañeras Lucy y Koba. Decidme, ¿qué tenéis preparado para hoy? Hola, Aaron. Bueno, te vamos a contar. Mi compañera y yo salimos a la calle para hacer unas entrevistas sobre las redes sociales y hicimos algunas entrevistas y os vamos a dejar para que oigáis lo que nos dijeron. ¿Preguntasteis a gente joven o a mayores? La mayoría de las entrevistas son de gente joven. Vale. A ver, ¿qué significa para vosotras ser popular? Tú que eres más popular. Pues tener, que no sé, muchos seguidores. En las redes sociales, en todo, por ejemplo, Snapchat, Instagram, sí. Facebook. Sí, sí, eso. Ser conocida. Exacto. Sí, A ver, ¿vosotras qué haríais para conseguir más MGs, likes en Instagram, cuando subéis una foto? Pues subir fotos chulas, seguir a gente para que te vuelva a seguir. Y a ver, ¿sabéis quién es Stephen Hawking? Sí. ¿Quién es? Pues queríais explicar un poco. Hostia, Stephen Hawking se da... El de la silla de ruedas. El de la esclerosis lateral múltiple. Sí, bueno, sabes más. A ver, ¿y para vosotras es más fácil conocer a alguien por internet o en persona? En persona. En persona. En persona. ¿Y os gustaría conocer a alguien por internet? A ver, ¿qué pasa? No. Es verdad que hay muchas cosas en internet, pero... Por ejemplo, si te abre un chico en Instagram, te abre por direct, ¿tú le hablarías? Si es muy guapo. Pero no, no. Pero normalmente no. Bueno, y la última, ¿cómo le explicaríais a una persona mayor para qué sirve Snapchat? Para publicar fotos, eso. Instantáneas, sí, del momento. Y que lo vean tus amigos. Ya está, tampoco entraríamos en detalle. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Te podemos hacer unas preguntas? Claro, claro que sí. Bueno, la primera es, ¿qué significa para ti ser popular? Popular, pues yo qué sé, que toda la gente ande detrás de ti. ¿Y qué entiendes tú por posturero o posturera? Que una persona sea posturero o posturera. Pues no sé, como cuando te toman ahí fotos ahí en plan tal. Estás, por ejemplo, en un sitio y ya piensas que está en un sitio muy, ¿cómo dice? Lujoso, yo qué sé. Así. ¿Es más fácil conocer gente en internet o en persona? Pues para mí en persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, porque me socializo más en persona, por internet es un poco como que... ¿Y no puedes conocer a alguien por internet? Claro. Ayer lo conocí por internet. Ah, sí, eso es cierto. ¿Y cómo le explicarías a una persona mayor qué significa y para qué sirve, o sea, qué es y para qué sirve Snapchat? Pues básicamente para tomarte fotos y que se borren al día siguiente. Y a ver, la última de todas, ¿podrías deletrearnos selfie? ¿Qué? Selfie. Deletrear, ¿cómo se escribe selfie? S-E-L-F-I. ¡Bien! Hola, buenas, ¿te puedo hacer unas preguntas? Me respondería. Sí. Vale. ¿Es más fácil conocer a gente por en internet o en persona? Depende. Sí. ¿Depende de qué? De si la persona es tímida, pues le es más fácil conocer a gente por internet. Si es más extrovertida, pues en persona, depende de la persona. ¿Y a ti conoces más, tú conoces más gente en internet o en persona? En persona. ¿Y te gusta? Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta a mi compañera Koba, ¿qué le pareció la entrevista y qué piensa sobre ser popular? Bueno, antes de todo, buenos días a todos. Te voy a responder ahora mismo. Y... sobre lo de ser popular, pienso lo mismo que estas chicas, coincido en lo de que, pues, es que yo tampoco sabría explicarme hacia... Es que es una pregunta sinceramente difícil, pero lo que pienso es popular de... Sí, sobre todo referido en cuanto a las redes sociales, de tener varios likes, ser muy conocido y tal, pero en cuanto si fuese fuera, sería más por un mérito, algún trabajo que tú has hecho. Es lo que yo pienso y opino. Y bueno, yo también tengo una pregunta para ti. Una de las que hicimos, que fue la de... ¿Qué prefieres tú, conocer a una persona por una red social? O sea, escribirle así y a ver qué surge, o en persona. Bueno, a mí, en mi opinión, yo prefiero conocer gente en persona. Porque en las redes sociales no sabes... quién está detrás, quién te está escribiendo. Puede ser un acosador, un violador y... Correr un riesgo, ¿no? Correr un riesgo. Entonces, para mí es mejor conocer gente en persona y tener confianza con esa persona que conocer gente en internet, porque hay muchos peligros y pues mejor Yo creo que en eso coincidimos, creo que todos. Sí. Ya que habéis preguntado, os voy a hacer yo a vosotros también una pregunta. ¿Creéis que hay demasiado prejuicio en internet? ¿Todo el mundo piensa que solo son violadores o acosadores porque te hablen? ¿O realmente creéis que se puede conocer de verdad una persona por internet? Bueno, también se puede, no todos los que están en internet son violadores, pero hay más riesgo de violación por internet que en persona. O sea, puedes ir, puedes conocer a alguien en internet que no sea violador y te llevas bien con él, pero también siempre hay una duda de saber si es real, si no es real, si te está engañando. ¿Y cómo explicarías a una persona o harías que se defendiera de esta gente, por ejemplo, una persona que no es real, que intenta acosar? ¿Qué intentarías decirle para que esto no pasara, por así decirlo? Bueno, yo, si fuera hecho, pues iba a decir de darme una prueba que sea real, que hablamos por, ¿cómo se llama? Por video chat. Sí, Skype, por ejemplo. Skype, que me muestre una foto, bueno, una foto no, una cara suya, sí, que sea real, que hablamos por teléfono, verificar si el teléfono es real y cosas así. De acuerdo. ¿Y tú, Koba, qué piensas del tema? Pues pienso lo mismo que mi compañera. En cuanto a lo de conocer a gente por internet, pues como nos surgió, yo conocí una amiga de ella por internet y sí, sinceramente nos llevamos bien. Pero yo también tengo miedo en cuanto a lo que dice, porque no solamente puede que sea un violador, sino que te empiecen a acosar y no lo conozcas. Luego eso te afecta personalmente, psicológicamente, y sinceramente yo no quiero correr ese riesgo y no me quisiera tener. Y para acabar, ¿recomendaríais, hacia las dos esta pregunta, ¿recomendaríais a una persona que no se cerrara y conociera a alguien por internet o le diríais que no? Bueno, yo normalmente no recomendaría de conocer gente por internet, pero si conociendo a una persona y tú ves que puede ser real, pues es mejor correr un riesgo conocerle. Sí, o sea, primero saber realmente de qué palo va, por así decirlo. Sí. Eso. ¿Y tú, cómo vas pensando mismo? Pues sí, lo de yo, a ver, siempre la cosa es socializar. Yo desde todo supongo que es algo que necesitamos, socializar con la gente, conocer gente, mantener un contacto, no solamente también por internet, que sí, eso hay que tener una precaución. Pero yo creo que también en persona es muchísimo más interesante a veces. Bueno, muchas gracias por vuestras entrevistas, por vuestro trabajo y por responder a mis preguntas. Espero veros la semana que viene o cuando podamos volver a hacer esto. Y nada, gracias. Gracias también a ti. Bueno, después de esta interesante conversación y entrevistas, nos dirigimos a nuestros minutos musicales con Kevin y Ana. Buenos días. Buenos días, Aaron. Buenos días. Bueno, contarnos, ¿qué nos traéis esta semana? Por mi parte os traigo la mejor música de reggaetón. Y por la mía, unas cuantas canciones variadas de diferentes géneros. Empecemos entonces. Pero antes de oír tus canciones, Kevin, ¿nos podrías explicar un poco qué es el género reggaetón? Claro. El reggaetón es un género de música bailable que tiene sus raíces en la música América Latina y el Caribe. El reggaetón se originó a partir de su predecesor, el reggae en español. Después de este acontecimiento, el reggaetón se siguió manteniendo tal y como el reggae originario de Jamaica, con los mismos instrumentos y las mismas melodías de voz, con diferentes letras, mientras que en Puerto Rico usaban beats de reggae sobre las bases de rap, pero con letras y composiciones diferentes. Vaya, la verdad que no tenía ni idea. Pensaba que era un género un poquito plano, pero estoy impaciente por ver tu ranking de canciones. ¿Empezamos? Sí. En número 5 tenemos una canción de J Balvin, cantante, compositor y productor musical colombiano. La canción se titula Bobo. Solo, solo, solo, la, la, la, la, la, la.

Autant de mots que de touches blanches sur un piano. J'ai dû grandir et dépasser mon stade d'ado. Je réalise que la vie ne fait pas de cadeau, que le système nous a menés en bateau, que tes projets d'enfants sont tombés à l'eau. Rêver d'un maximum alors qu'on obtient le juste minimum, c'est bien ça être un homme. Tu déconnes, on m'a dit à l'école tu pourrais mais tu veux pas, alors pourquoi tu t'étonnes. Alors on a faim, les soirées à la Gordonne, en rêvant de devenir Don, de pouvoir sortir les grosses sommes, de rouler en Aston, de New York ou à Boston. Te voile pas la face, on pousse après l'oseille, du coucher jusqu'au lever du soleil. Et puis tu te rends compte que c'est le crime paye, dont tu restes fidèle en tirant les ficelles. Et j'ai une envie soudaine de te couper les veines, et que ton mal de vivre repartira quand ça saigne. Et puis tu t'éteindras et te rallumeras dans le ciel, car des cas comme toi, il y en a des centaines. Je sais que c'est bête à dire, mais je gaspille de la salive. C'est la haine qui me rend ivre, je ne vais pas écrire en livre, boy. Imagino que un mundo sin hambre, ni golpes ni calambres. Imagino que cuando hablen asistan los culpables, ni errores lamentables, ni males en las casas, ni problemas con los padres. Imagino un mundo solo como a mí me cuadre, dormir en cualquier parte, que alguien me resguarde, que no exista el cáncer, que alguien nos provoque para hacer las cosas. En el puesto número 3 tenemos la canción de rock Evil Eight, interpretada por Franz Ferdinand. Ana, la verdad que nos estás trayendo géneros muy, muy variados. Estoy impaciente por saber qué es el número 2. ¿Más rock o algo de rap? En el número 2 tenemos un poco de rap hardcore, Ajax y Proc, que se han hecho muy conocidos últimamente por unos problemas que tuvieron en base a la canción Policía, la cual supuestamente violaba la ley. Sí, la he oído la canción, la verdad, me gusta bastante. Pero traemos un tema diferente, que es A Palabras Nazis, Oídos Rojos. Nos dividieron, nos vencieron, hicieron esclavos de nuestra ignorancia. Nos faltó prestancia, eran menos, pero llenos de codicia. Esas arcas que llenaron, vaciaron nuestras barrigas y lo llamamos impotencia. Seguimos sin un duro tras el muro, a eso en concreto lo llamamos poner el culo. Al orgullo razón, a la intención futuro, al lado oscuro del corazón lo llaman locura. A veces grita, a veces murmura, moralejas inmorales. ¿Y qué es la moral? Sino una palabra vieja en estos lares. El albaicil resiste, es nuestra galia. Notas esa punzada en el pecho, es mi rabia. Yo soy panorámico y esta pócima es mi labia. Que sí, bla, bla. Y bueno, la verdad es que en el número 1 sí, he querido hacer un poco más variado, que es de música clásica, la canción Furelis. ¿Música clásica? Música clásica. La verdad que me impresiona, ¿eh? Después de este gran variadito, por así decirlo, música clásica. Sabes que mis gustos son muy variados entre sí. Sí, pero estas canciones, por ejemplo, la gente joven, me sorprende que gente como tú la escuche. Realmente la música clásica se considera aburrida. Cuando, bueno, hoy en día, bueno, existe la melomanía, que es una persona que está muy interesada en la música y generalmente suele escuchar diferentes géneros, así que es lo que hoy he intentado traer aquí. Y con ello damos paso a Furelis de Beethoven. Bueno, después de que nos pongas estos temazos, creo entender que tenías una sección de anime, ¿no? Efectivamente, hoy os hemos querido traer una pequeña sección de anime. Bueno, pues cuéntame un poquito qué es, para la gente que no lo sepa. Vale, pues para saber lo que es el anime, antes debemos saber qué es el manga. El manga es un estilo de historias de origen japonés y que se representan con dibujos de un estilo único. El anime es la representación en forma de serie de un manga. Soy muy fan de este estilo, pero hay mucha gente que desgraciadamente no lo conoce. ¿Se leen de manera diferente los mangas a los cómics? Efectivamente, un manga, de hecho creo que es por Japón en sí, leen de derecha a izquierda. O sea, empezaríamos leyendo por lo que consideraríamos el final. También he visto en bastantes sitios, la gente cuando hablas por la calle, si preguntas a alguien, se suelen decir que son representaciones para niños, están bastante menospreciadas, ¿no? Llevas razón. Tan solo por tratarse de dibujos animados, las personas creen que el anime es un sinónimo de caricaturas para niños. Sin embargo, pese a su habilidad para entretener a los niños, el anime también contiene temas más enfocados hacia los adultos, de temas intelectuales e imágenes más gráficas. Tengo una pregunta sobre esto. Claro, dime. ¿El anime tiene un género específico o puede ser de cualquier cosa? No, efectivamente el anime no tiene ningún tipo de género. Hay tanto psicológico como drama, como prácticamente cualquier cosa que te puedas encontrar en una serie normal. Vale. ¿Y el anime más o menos de cuándo es originario? El anime es originario del siglo XX. Con unas cuantas cosas en común con Disney, ya que es básicamente donde se inspiraron para empezar. ¿En Disney? En Disney, sí. Bueno, se inspiraron con Disney. Sí, se inspiraron, pero hicieron en plan cosas diferentes o fue un plagio así total, por así decirlo. No, hicieron cosas bastante diferentes. Lo que se basaban básicamente era en la historia, los personajes un poco más animados y con los rasgos más marcados que habitualmente. Y ya una pregunta a nivel un poquito más personal, para conocerte un poco mejor. ¿Tus animes favoritos cuáles son? Es una pregunta complicada, pero mis animes favoritos serían Death Note, Naruto, Elfen Lied y Another. Naruto creo que me sobra, pero salvo por el relleno que tiene Naruto, la verdad está bastante bien. Pero bueno, hasta me gustan los demás. Yo he pasado un buen rato hablando de este tema, un poquito corto, pero nos vemos en el próximo programa, ¿no? Sí, siempre es un placer estar contigo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para continuar en nuestro programa de hoy, tenemos a Alfredo con uno de los temas más hablados por mayores y pequeños, la verdad. ¿Qué nos puedes decir? Así es, ¿no? Hoy vamos a hablaros de la industria del videojuego, una de las más ingresos que tiene este año. La mayoría de gente conocerá lo que es un videojuego. Los jóvenes, personas adultas, todo el mundo prácticamente ha jugado un videojuego. Pero por si hay alguna persona que no lo sabe, ¿lo puedes explicar? Claro, pues sí. Un videojuego es un juego electrónico en el que interactúan una o más personas por medio de un controlador con una proyección de imágenes. Esto puede ser ya un ordenador, un teléfono móvil o una televisión. Ya que estamos hablando de los videojuegos, estamos en el tema, me gustaría comprarme alguno nuevo. ¿Puedes recomendarme alguno, hablarme de alguno? Por supuesto. Ahora que lo dices, tengo varios juegos que pueden agradarte. El primero sería el Assassin's Creed Syndicate, un videojuego con género de acción. He de decir que el género de acción es uno de los que más me gustan. Estás ganando puntos, Alfredo. ¿Puedes decirme su argumento? Por supuesto. Nos situamos en Londres, en 1868. La revolución industrial nos deja un modo con nuevas innovaciones transformado la vida de miles de personas con tecnología que anteriormente parecían completamente imposibles. Gracias a estos avances, las personas empiezan a migrar masivamente a las ciudades en busca de oportunidades en un nuevo mundo. Pero un mundo que no es controlado ni por leyes ni emperadores, sino por un denominador común y actual, el dinero. La verdad, tiene muy buena pinta, pero ¿qué hay de los personajes? Por supuesto, el juego nos presenta a Jacob Fry y su hermana gemela Ivy Fry. Ellos luchan contra la corrupción templaria en una aventura de acción y combates brutales. Me ha gustado mucho este juego, la verdad es posible que me lo llegue a comprar. Pero ¿podrías decirme algún otro de generación? No quiero ser un loco y comprar el primero que me digas. Si buscas algo de más de acción, sin duda, Watch Dogs es tu juego, Aaron. Aiden Pierce será tu personaje en este juego, que te hará mirar hacia el futuro y poner en duda el supuesto desarrollo de nuestra sociedad. Todo porque el mundo de Ubisoft creó el videojuego en una sociedad en torno a un sistema informático que centraliza y contiene toda la información de los ciudadanos. En este juego, hackearás desde un semáforo de la calle hasta en una cuenta bancaria de un político corrupto, para poder encontrar y vengarte de la persona que asesinó a tu sobrina pequeña de 6 años. Aunque su hermana le pide que pare con todo esto, él no está de acuerdo, y ya que está sediento de venganza... Desde luego, Alfredo, parece un gran juego, y la verdad, considero que este es mejor que el otro, así he visto el argumento. En tercer lugar, os voy a hablar de Battlefield 4, de género acción. Suena interesante. En alguna partida he jugado, pero ¿nos puedes contar un poco más sobre ello? Ha sido bastante poco lo que he jugado. Claro. La campaña sucede en el 2020, 6 años más tarde del juego anterior. Se lo habrán currado entonces, ¿no? Son 6 años. La verdad es que sí. ¿Y de qué va un poco? Pues el videojuego se basa en la guerra iraní-americana cuando esta se termina. Las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia han subido hasta el punto más alto de su historia. Estamos hablando entonces de una guerra fría, ¿verdad? ¿Y en qué lugar está ambientado el videojuego? Gran parte del juego se desarrolla en China. Y os preguntaréis por qué. Pues todo esto es debido a la tensión causada por el almirante Chang, a quien se le atribuye el supuesto asesinato de Jin Ye, aspirante a la presidencia. Qué interesante. Lo que no sabe Chang es que Jin Ye va a bordo de un barco de la Armada estadounidense llamado USS Valkyrie. ¿Y de los personajes qué hay? ¿Con qué avatar juegas? ¿Tienen algún nombre o algo? Sí, tú eres el sargento Daniel Ricker, miembro del escuadrón estadounidense de operaciones especiales, que se llama Thunstone. Dime, ¿y algún personaje más o solo se limita a esto? Sí, claro. Entre los miembros de su equipo se encuentran el sargento William Dunn, el sargento Kimball Graves, que es el segundo al mando, y el sargento médico Clayton Pakowski. Veo que hay una gran variedad de personajes, menos mal que han sido 6 años. Pues ahí no acaba la cosa, porque el Escuadrón Lápida se unen al operativo Laszlo Kovic, de la CIA, y el agente del Servicio Secreto de China, Wang Shuyi. Madre mía, qué buena pinta tiene. ¿Nos traes algo más? Sí, traigo una última recomendación que es Dying Light, de género de acción. Vaya, otro género de acción, hoy estamos en ellos, ¿eh? Pues vaya. En este juego, por el día tú eres el cazador y por la noche tú eres la presa. ¿Y eso? Es que transcurre en un mundo infectado de zombies por todas sitios. Ah, ya decía yo, me parecía raro a mí. Claro, de día es todo tranquilo, relajado y normal. Pero de noche, los zombies se vuelven aún más agresivos que durante el día. Puedes avanzar y escalar por donde quieras mientras atraviesas el amplio escenario. Además, te permite usar las habilidades de parkour como arma en combate. Madre de mi vida, estoy deseando probarlos todos y cada uno de los videojuegos que me has recomendado. No voy a salir de casa por lo menos en 2 o 3 semanas. Pues ya sabes, Aarón, en cuanto tengas un poco de tiempo, ponte a ello y ya me contarás. Por supuesto, seguro que a nuestros radio oyentes también le motiva. Muchas gracias, Alfredo, esperemos oírte en el próximo programa. Claro, será un placer, hasta la próxima. Yeah. Bueno, después de presentar estos videojuegos, hoy hablaremos sobre la globalización y para ello estaremos con Ana y Aarón. Hola, Ana. Hola, Aarón. ¿Podrías decirnos qué es la globalización, cómo la vamos a tratar hoy? Claro, la globalización, como la trataremos ahora, es un proceso económico, tecnológico, político y cultural que consiste en la comunicación e interdependencia, es decir, que unos países dependen unos de otros, entre los países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas. Ya veo, es algo positivo, aunque tiene sus puntos malos. Por ejemplo, la pérdida de identidad de las propias culturas, la deslocalización de empresas, etc. Y como positivo al mismo tiempo, conocer de otras culturas, la posibilidad de hablar de un punto del planeta a otro, tener productos imposibles de adquirir en tu zona, bien sea por el tiempo de tu zona o por los recursos, y los puedes adquirir aunque sean de otros países. Efectivamente, y poder pasar información tan rápidamente en sectores como medicina, astronomía, es algo bastante positivo. Pero bueno, hoy queríamos tratar más la negatividad, y entre ellas se encuentra, cómo no, las grandes empresas se aprovechan de la facilidad de ir a otros países menos perseguidos para tener trabajadores que cobran salarios mínimos. Sí, y ocurre lo mismo con la contaminación. Esas corporaciones van a lugares donde la contaminación y la explotación humana no están tan perseguidas por las leyes. Es una vergüenza, la verdad, pero como a pesar de tener dinero solo buscan un beneficio mayor y no consideran el peligro que pueden traer sus acciones al medio ambiente y los seres humanos, pues así estamos como estamos. Ahora más que nunca, con el propio Internet, tenemos la capacidad de informarnos sobre la mayoría de las cosas que están ocurriendo. No solo en la televisión, que trata de mostrarnos lo que a los de arriba les conviene. Tenemos un mundo de exploración donde encontraremos todo tipo de información. Sí, pero Ana, somos así de vagos, la gente pasa del tema y piensan que es mejor conformarse con lo bueno aunque sea una mentira. O al menos eso parece hoy en día. Y va a seguir siendo así mientras nos creamos el centro del mundo y no busquemos un bien común, solo actuemos en base al egoísmo. Así que como recomendación, informaros bien de todo, mirar las noticias de un punto de vista como de otro, y si podéis investigar sobre todas las cosas que nos afectan, saber a quién comprar si es que te importa en el planeta en el que vivirán tus hijos. La verdad que es una pena cómo hemos ido perdiendo la originalidad, porque últimamente con la sociedad todos acabamos siguiendo más o menos una línea que nos imponen, y aunque no sea una única línea, sí que hay unas cuantas que siguen ese mismo patrón. Ahora todos seguimos unas modas, unas rutinas, comemos, vestimos y nos comportamos como dicta lo que supuestamente es correcto o mejor visto para la sociedad. Bueno, a ver, yo me pregunto la verdad, ¿por qué si eres un rapero, te gusta el rock o el deporte, tienes que vestir a juego con lo que haces? Cuando, la verdad, el estilo físico no tiene por qué verse influenciado con ello. Lo que tú eres, lo eres, y no deberías poder que mostrarlo en forma de ropa, simplemente en tu forma de ser. Efectivamente, la verdad es que se ha confundido mucho la apariencia física con lo que viene a ser la verdadera personalidad de la persona. Y nos estamos perdiendo en eso, en fotografías, que pensamos que nos dicen más de lo que realmente se supone que debería decirnos una simple estética. Ya que estamos hablando del tema un poco, voy a hacerte unas preguntas, ¿sí? Porque me han surgido así. ¿Cómo cambiarías esto? ¿Cómo le dirías a una persona que cambiara esto o que no siguiera las modas de las personas? Lo primero es, cuando tú tienes un hijo, una persona influenciada, pues enseñarle la variedad de cosas que hay, que esa persona conozca todo lo que pueda, y una vez ya sepa y ya tenga conocimiento, sabrá, porque debería saberlo, qué es lo que le atrae más y lo que le atrae menos y cómo se siente más él mismo. De acuerdo, de acuerdo. Vamos, deberíamos ser más fieles a nosotros mismos. Deberíamos de investigar más y no dejarnos tanto, diría casi engañar por lo que se supone que nos dicen que tenemos que hacer, cuando si tú mismo no sabes lo que tienes que hacer, menos lo va a saber otra persona. Sí. ¿Y tú cómo enseñarías a una persona? Pues la verdad, me acabas de hacer una pregunta bastante complicada. No sabría exactamente muy bien qué decirte, la verdad, más o menos lo que has dicho tú, pero si realmente conociera una persona que, yo qué sé, intenta aparentar algo, le diría que no tiene por qué realmente que sea fiel a sí mismo. O sea, una persona, por ejemplo, yo tengo personas que le gustan el rock o un género screamo así y tal, y se visten en plan cadenas, pantalones rotos, y les pregunto por qué, y dicen, hombre, porque si voy escuchando heavy metal no voy a ir como una princesita. Pero no sé, yo creo que realmente esto Sí, efectivamente creo que no debería de tener absolutamente nada que ver, porque es que la apariencia física, el arte físico, lo puedes explotar como tú quieras y no tiene por qué tener relación con lo que hagas o dejes de hacer. Ciertamente es cierto que te va a gustar más unas cosas, pues, no sé, por ejemplo, pantalones rotos, quizás pues la rebeldía que se muestra en tal. Pero, o sea, ya está, no hay que exagerarlo, tienes que saber. Yo que sé, he visto gente de este estilo que va a hacer deporte en vaqueros, porque supuestamente no pueden salir de esa línea. Sí. Bueno, siguiendo con la globalización así, desde otro punto, voy a tirar un poco ahora por deslocalizaciones. Estando en un día escolar, porque yo todavía voy al instituto, estaba en una clase de la gran asignatura de ética y me contaron una historia. ¿Quieres oírla? Sí, por favor. Bueno, pues esa historia era una ciudadana de origen chino, de que era pagada a 3 céntimos, 2 céntimos la hora, no recuerdo bien, por unos corazones de San Valentín, ya que estábamos en época y se iban a ser enviados a España. Su jefe, por así decirlo, el jefe de la empresa, los enviaba y cobraba unos 3 euros por cada uno, teniendo más de 300 trabajadores o 400, no recuerdo muy bien, fue hace tiempo, que solo cobran 2 céntimos la hora. Nos hicieron calcular un poquito lo que se ganaban y vimos que era una barbaridad. Opino un poco que esto es lo que hacen las empresas, pero a mayor escala. Esto ha sido en plan una pequeña empresa, en un bazar asiático se pueden encontrar estas cosas, pero yo creo que las grandes empresas, no voy a decir marcas, la están haciendo así realmente. ¿Tú crees que...? Sí, y efectivamente da hasta miedo cuando te pones a investigar un poco por internet y ves que empresas españolas, ¿sabes? Empresas que se supone que no deberían de por qué buscar demasiada globalización. Sí, en España se supone que se da empleo, según lo que dicen ellos. Bueno, que en China, con niños de 13 años a 18 años, 12 horas al día, por lo que tú dices, salarios mínimos. Pero es sorprendente porque es que son múltiples las empresas que hacen esto y muy conocidas, muy conocidas. La verdad es que no sé cómo hemos llegado a este nivel de explotación humana, medioambiental, capitalismo extremo, globalización, como se quiera decir. Realmente esto es un problema gordo. Además tenemos lo que viene a ser la contaminación que se hace, porque realmente si tú tienes una fábrica en España tienes que tener ciertos, ¿cómo decirlo? Cuidados. Sí, cuidados con el medio ambiente, no contaminar tal, pero en algunos países, India, China, normalmente asiáticos, también alguno en plan africano o en Sudamérica también incluso, no hay estas leyes realmente y bueno. Tengo que decir que generalmente estas leyes sí se encuentran presentes, pero que no son prácticamente perseguidas, aunque ciertamente sí que en algunos lugares no son así. ¿Podríamos hablar entonces de sobornos o alguna cosa para que no sean tan perseguidas? No sé si llamarlo soborno, pero efectivamente esos países sacan un beneficio de que esas empresas ganen dinero en dicho país. Sí. Entonces, se podría decir soborno, pero depende un poco. Pero de una manera más indirectamente. Efectivamente, para que encima esos países o las personas que han dicho eso no se vean tan influenciados y luego esa empresa tiene un problema. Además de estos problemas que hemos dicho, también creo tener entendido, por cosas que he buscado, que se financian guerras, armas, todo esto que estamos en contra de ello, realmente lo estamos financiando nosotros mismos, ¿verdad? Sí, son múltiples los bancos españoles que donan dinero a arma, o sea, la creación de armas. Sí. Y como son armas creadas de forma legal, la gente no se asusta. La gente dice, no, es que si están dando esto será porque está todo controlado. Es para una guerra, para que esa gente se defienda. Lo que pasa es que le dan gente armas a la gente para que se defienda y también para, o sea, los otros también. Sí. O sea, lo llaman todo defensa. Podríamos hablar entonces de una cierta hipocresía. Sí. O sea, ellos hablan de defensa, pero lo que están creando es una guerra continua. Es una guerra continua. Sí, y me llama la atención, que esto lo dije creo también en el programa anterior, pero no pasa nada, que muchas personas donan dinero a ONGs, a sitios que ayudan a las personas con problemas de dinero en las guerras y tal y cual, y meten el dinero en los mismos bancos que financian estas armas que van a esos países. O sea, eso es que me sorprende. Sí, es bastante sorprendente. O sea. Sí. Pues eso, la desinformación está mal. Sí, pero realmente esta desinformación es porque nos la ponen, por así decirlo, de arriba o simplemente porque somos unos vagos. Nos la ponen de arriba, pero también nos enseñan de vez en cuando lo otro. Lo que pasa es que no te lo enseñan tan exageradamente. O sea, ellos no pueden llegar y decirte que eso no está ocurriendo, que eso nunca ha sucedido. Pero tampoco te van a decir, sí, esto está mal y nosotros lo vamos a cambiar. O sea, te lo meten un poco en plan más bueno, por así decirlo, que no lo es, pero bueno, para que tú digas, bueno, no pasa nada, en algún punto mejorarán, ¿no? Recuerdo, sí, un anuncio que decía, yo ahora puedo tener un capricho, porque tal, sí. Porque me he currado. No, o sea, quiero decir, tú el capricho no te lo... O sea, un capricho como ese, no me acuerdo qué era, pero yo qué sé, una Coca-Cola, una mierda por el estilo. Sí. No te lo ganas porque eres así de fantástico. Tú por las cosas luchas, sí. Estudias y sabes lo que estás haciendo. Los caprichos... te los das a ti mismo con las personas que te rodean, pero no puedes ir a comprar algo con lo que están explotando a una persona y que sea tu propio capricho. La gente realmente se opone a estas cosas, pero es lo que dices tú, compra multinacionales que explotan niños y aunque lo saben, realmente las personas dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo lo hace. ¿Crees que este pensamiento es, por así decirlo, nos lo imponen en la sociedad o lo crea uno mismo o cómo? Creo que también es medio impuesto. Por ejemplo, me decía un familiar mío bastante cercano que no, es que estas personas están dando trabajo a estas personas que no tienen casi dinero tal. No las están dando, las están explotando. Sí. Yo no sé cómo serán las cosas, pero sé que hay muchos casos, suena un poco fuerte, pero que esas personas estarían mejor sin hacer nada que estando niños horas sí. y horas trabajando hasta el último. Hombre, realmente conseguir 3 céntimos a la hora, como he dicho antes, sí. No lo veo calidad de vida, además de que no debería ser legal, yo diría. Que allí las cosas son más baratas, entonces sí, con eso puedes hacer algo más. Dentro de un límite. Claro, pero exageran muchísimo, claro. Esa es la excusa que ponen y realmente no es tan barato como 3 céntimos la hora. Sí. Entonces, pues sí, es medio impuesto, pero también es lo que digo siempre, de que nosotros somos unos vagos, a nosotros nos dan las cosas compradas, nos dan las cosas hechas, te dicen, si quieres un coche, te pillas un tal, de tal marca, sí. Por ponerte un ejemplo, ya está. O sea, ya está, ya lo tienes claro. Tú porque puedes, realmente. Esto es más barato, si es más barato no me preocupo por qué es más barato, por qué esto cuesta 5 euros y esto 2 siendo lo mismo. ¿Qué habrá detrás de eso? ¿Qué sí. personas habrán hecho eso? Todo. Como última pregunta, sí, para despedirnos... ¿Crees que hay alguna manera de que el mundo cambie en esto o simplemente vamos a seguir así hasta el final de nuestros días? Como siempre lo he dicho, el problema es la educación y la verdad es que creo que sí, que vamos a cambiar. Tengo la esperanza porque con internet, sí. Si nos interesamos un poco con internet, lo tenemos todo. Y bueno. Pues muchas gracias y esperamos que a los radioyentes también les haya hecho que pensar y que cuando vayan a comprar algo vean que hay un poquito detrás, investiguen, que investigar es gratis y además te nutre el cerebro. Investigar es gratis y comprar no. Y comprar no. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con esto concluimos el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el último momento. Adiós. Adiós.